Seguro, muy contento porque estamos a punto de festejar 96 años de la comunidad de Croto y realmente es muy bueno hacerlo con todos los vecinos, con la gente que también ha vivido en otro momento en esta localidad. Y bueno, es un momento de alegría porque se inaugura el agua potable, el cordón cuneta, y bueno, vamos a compartir también una jornada de folclore con Yamila Cafrune como cierre y con mucha actividad, ¿no? O sea que mañana estará usted ahí presente en los actos, por supuesto. Sí, por supuesto, porque estamos trabajando desde el área de cultura, de distintas áreas, ¿no? Porque Obras Públicas también estuvo trabajando. El evento de la inauguración del agua es muy colorido, muy lindo. Y bueno, que nuestras comunidades tengan los servicios para que el día de mañana ese desarraigo que se producía en los pequeños pueblos por lo menos se pueda revertir, ¿no? Si bien es una tendencia mundial, bueno, sería bueno que nosotros con los servicios desde el Estado podamos ir garantizando calidad de vida para que nuestras comunidades sigan teniendo una densidad poblacional que no decrece, ¿no? Coconi, la pregunta, si usted iba a estar, es porque justamente en este sábado usted se encuentra en Mar del Plata. Sí, estamos en Mar del Plata porque ha sido una iniciativa del gobernador que estuviéramos presentes los intendentes, nos ha invitado a participar del acto de terminación de los torneos de Buenos Aires en la provincia, y bueno, también quiero acompañar a la delegación de Tapalqué, que recién estuve con ellos, y creo que es una buena posibilidad de que nuestros jóvenes participen. Muchas veces a través del deporte le encuentran su vocación a la vida y le sirve también para la formación, ¿no? Coconi, también el gobernador ha invitado a los 134 intendentes a participar de una cena donde se dice, entre otras cosas, plantearía este proyecto de descentralización que ha gestado el señor Montoya, digamos. ¿Usted va a participar de esa cena? Sí, no, la verdad que lo que va a plantear el gobernador lo ignoro. Seguramente no sé cómo hacer. Sí voy a participar de la cena porque fui invitado, pero lo que va a hacer él en su discurso, la verdad que no lo conozco. A priori, ¿cómo advierte usted que es este proyecto de descentralización? Es que no, al no conocerlo no podría decirle. No, la verdad que le pido disculpas, ¿no?, en la ignorancia de este tema, pero preferiría leerlo antes de opinar, ¿no? Bien, ¿se espera, o al menos lo habrán invitado al gobernador Scioli mañana para los actos de Croto? ¿Sabe si esto está confirmado, si se concretará? Se había planteado cuando estuvo en la Madrid, yo le comenté, me dijo que iría, pero sabemos que tiene una agenda muy cargada de temas y actividades, y bueno, no lo sé, yo realmente lo que tenía entendido que estaba muy difícil que fuera a concretar la visita a Croto porque realmente está con una agenda muy cargada de actividades y que es muy posible que no vaya, o sea, no me confirmaron que iba, así que no lo puedo decir, ¿no? El resultado, digamos, la respuesta definitiva probablemente la tenga en la cena de hoy. Claro, sí, porque estaba previsto que después de la cena, mañana temprano pueda estar en Croto en una pasada para los actos oficiales, que después él siguiera su camino hacia Capital, pero dependerá un poco de su decisión hoy y de lo que podamos influir en lo que podamos con algunos funcionarios que tienen que ver con el área de deportes, que hoy también me dijeron que van a estar, así que bueno, vamos a ver cómo se puede dar eso, ¿no? Bien, intendente, le agradecemos muchísimo este tiempo para Radio Olavarría y que, bueno, tenga un buen encuentro esta noche y una mejor fiesta mañana en Croto. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecido porque me hayan hecho la nota y que podamos, a través de ustedes, estar presentes con toda la comunidad, festejando un nuevo aniversario de la comunidad de Croto que sigue creciendo y que de alguna forma es producto de su incesante voluntad de trabajar el crecimiento que está teniendo también, ¿no? Gracias, que pase usted una buena jornada. Igualmente. Adiós.